También un poco me gustaba como imitar instrumentos de percusión en el cuatro, por ejemplo, que si unas congas. Con la clave. Entonces, eso después mezclarlo con con el acompañamiento, que sería esto. Entonces sería algo así. Entonces, es mezclando las dos cosas. Es como más o menos la idea de lo que iba buscando.